tú lloraste primero. Y aunque llegué a arrepentirme, ya era 3 meses muy tarde. Pero seamos sinceros, yo no quería despedirme y tú no querías olvidarme. Estoy tan arrepentido, porque fui un cobarde que por orgullo no está contigo. Estoy tan arrepentido, yo sé que a ti ya no te asusta con mi nombre. Y de seguro no escondes un suspiro si me ves. Yo sé que a ti te está fallando la memoria. Y a lo peor nuestra historia ya no cuelga de un tal vez. Pero si todo sale bien, ya no tendré más pesadillas, ni raspadas las rodillas por rogar ante tus pies. Y si te atreves a volver, te acordarás sin que te diga que nunca te olvidé. Yo nunca ocultaré que fue mi error, porque yo me hice el sordo con tu voz. Y cuando me hizo falta ya no estaba. No estaba. Pensé que no había nada que perder, pero yo estaba ciego al no entender que así perdí el derecho a tu mirada. Estoy tan arrepentido, porque fui un cobarde que por orgullo no está contigo. Estoy tan arrepentido. Yo sé que a ti ya no te asusta con mi nombre. Y de seguro no escondes un suspiro si me ves. Yo sé que a ti te está fallando la memoria. Y a lo peor nuestra historia ya no cuelga de un tal vez. Pero si todo sale bien, ya no tendré más pesadillas, ni raspadas las rodillas por rogar. Te asustan con mi nombre. Y de seguro no escondes un suspiro si me ves. Yo sé que a ti te está fallando la memoria. Y a lo peor nuestra historia ya no cuelga de un tal vez. Pero si todo sale bien, ya no tendré más pesadillas, ni raspadas las rodillas por rogar ante tus pies. Y si te atreves a volver, te diga que nunca te olvides.